sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué sapo sucio! Y ahora todo con la letra A. Al sapa na salava al pa, na salava parca na cara. Al baba a la lagana na salava al pa parca na cara. Sapa sasa. Y ahora todo con la letra E. El sepe ne se leve el pe, ne se leve perque ne quiere. El bebe el lele gene ne se leve el pe perque ne quiere. Sepe sese. Y ahora todo con la letra I. Il sipi ni si livi il pi, ni si livi pirki ni kiri. Il vivi il lili gini ni si livi il pi pirki ni kiri. Sipi sisi. Y ahora todo con la letra O. Ol sapo no solo volpo, no solo vo por cono coro. Ol bobo ol olo goro no solo volpo por cono coro. Sopo soso. Y ahora todo con la letra U. Ol sapo no solo volpo, no solo vo por cono coro. Ol bobo ol olo goro no solo volpo por cono coro. Sopo soso. Y ahora todo con todas las letras. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere. ¡Sapo sucio!